prohíbe muestra de abuelas. La Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército denunció la prohibición impuesta por el Intendente Municipal de Coronel Dorrego, Fabián Sorzano, y el Presidente del Consejo Deliberante, Raúl Reyes, a la presentación de una muestra fotográfica de abuelas de Plaza de Mayo. La misma estaba prevista a realizarse en el Salón del Cuerpo Legislativo de la localidad. El argumento esgrimido para la prohibición es que se trata de una cuestión política. El municipio, si bien no se caracteriza por generar actividades que tengan que ver con los derechos humanos más allá del 24 de marzo, no ha sido nunca reticente a que se generen o a apoyarlas. Ramón Ayub, hijo de desaparecidos de Coronel Dorrego. Nos quedamos muy asombrados cuando se decidió que no se podía hacer en el registro. Como bien muy bien decís, los chicos de la Juventud Peronista Local organizaron traer la muestra, esta que está dando vueltas por la región, y solicitaron utilizar el recinto del Consejo Deliberante. Esto fue solicitado el jueves de la semana pasada para el sábado y se lo pospusieron para decidirlo esta semana, y esta semana lo negaron aduciendo que hubo un acuerdo en pleno conflicto sobre la 125 donde no se podía utilizar el recinto del Consejo Deliberante para cuestiones políticas. Una cosa bastante llamativa. Desde Bahía Blanca informó para Farco Satelital Astor Vitali, FM de la Calle.